nosotros, los Capis, dedicamos con mucho respeto a todas las madres solteras. Con engaños y mentiras conquistó tu corazón, te entregaste tanto a él porque lo amabas y le contaste, no imaginaste descubrir así su traición. ¿Qué vas a hacer con el bebé? Ella tan solo lo miró y una lágrima corrió. Sola se tuvo que bancar esa desilusión. Y ahora es mamá, pequeña mamá, ahora es feliz, vuelve a sonreír. Pequeña mamá, tienes que ser feliz. Con engaños y mentiras conquistó tu corazón, te entregaste tanto a él porque lo amabas y le contaste, no imaginaste descubrir así su traición. Y se marchó, se fue, como una tonta la dejó, y ni siquiera preguntó, ¿qué vas a hacer con el bebé? Ella tan solo lo miró y una lágrima corrió. Sola se tuvo que bancar esa desilusión. Y ahora es mamá, pequeña mamá, ahora es feliz, vuelve a sonreír.